nosotros en el marco de la carrera de la licenciatura de comunicación social, uno de los requisitos que tenemos para concluir la carrera es un trabajo social, es un trabajo con la comunidad, es un poco devolverle a la comunidad todo lo que ellos hacen para que exista esta universidad pública. Entonces, en el marco de todas estas cosas que a nosotros nos sirven para concluir la carrera, decidimos hacer un trabajo social que en este caso va a estar destinado a juntas vecinales. Es un proyecto que venimos trabajando tanto con Elena como con Vanessa y Fernando, nuestros otros dos compañeros de trabajo, hace más de un año. Comenzamos el año pasado, surgió de ahí la idea de los cuatro, y comenzamos a visitar algunas juntas vecinales, como para ver cómo era que se contactaban con los barrios, con otras juntas vecinales, y para así desarrollar el objetivo de este trabajo social, que es ver cuáles son las herramientas comunicacionales con las que cuentan y nosotros desde ese lugar poder brindar algunos conocimientos y ayudar, y que ellos nos ayuden a nosotros a ver cómo desarrollar todo este canal de comunicación que existe acá en Viedma. Está buenísimo porque de acuerdo al proyecto, primero hay que un poco analizar cuál es la situación, lo que pasa en cada una de las juntas, ¿no? Cómo se comunican, cómo hacen los comunicados, las gacetillas, cómo anuncian algún evento, ¿no?, de la junta. Por ejemplo, este mes hemos estado con el Día del Niño. Claro. Sí. Y yo he visto pegados por ahí en algún lado algunos afiches. O sea, la idea primero, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se hace? Y después, ¿qué herramientas nuevas se pueden implementar en esto? Porque hay hasta herramientas digitales ahora, ¿no?, que se pueden emplear y muy bien. Claro, en eso también, primero vamos, la idea es comenzar con las cosas que por ahí son más básicas o que están acostumbrados a usar, como los comunicados, los afiches, pero también queremos nosotros centrarnos un poco en lo que son lo que es hoy en día la digitalización, las redes sociales, claro. Facebook, Twitter, WhatsApp mismo, que sirve mucho de herramienta de comunicación. Así que de a poco vamos a ir profundizando. Son cuatro talleres, son cuatro lunes, y la idea es que nosotros después, en base a eso que vamos a ir brindando en los talleres, poder hacer un seguimiento a determinadas juntas para ver cómo se va aplicando estas técnicas que estuvimos viendo en los talleres. Está buenísimo. Y los talleres serían los días lunes, y el primer lunes ya sería la semana que viene, ¿no? Sí, el primer encuentro es la semana que viene, lunes 29. El lunes 29 de agosto. La idea es empezar con el primer taller. Vamos a trabajar un poco, a conocernos, ver qué juntas van a ir. No sabemos todavía cuántos inscriptos hay. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, vamos a trabajar un poco el comunicado, la gacetilla. Más adelante, vamos a trabajar, como decía Mariana, las redes sociales, y otras herramientas más comunicacionales. Bien, hablaron de juntas vecinales, pero digo, algún vecino que esté interesado, que a lo mejor no está integrado a una junta, puede participar también, ¿no? Sí, es destinado a las juntas, y en realidad lo abrimos a toda la comunidad que esté interesada en participar. Las inscripciones están abiertas. Ahora en rota vamos a pasar el mail, hay una fanpage también, y van a empezar por ahí a ver que empiezan a dar vuelta los afiches y otro tipo de información. Ya están circulando en las redes, ¿no? Sí, en las redes. En algún diario también salió por ahí, ¿no? Sí, salió en un diario. Ajá. Así está. Que... Pero viste cómo funcionan en las redes, porque yo lo he visto en el afiche en muchos lados, se repiten, lo toman los amigos, la gente, los compañeros, ¿no? Sí. Sí. Claro, qué bueno. Bien, algo tenemos que ver con esto, así que vamos a estar acompañando también ustedes en esto, porque somos, como docentes los tengo que acompañar ahí en esta actividad. Después de los talleres, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Qué va a pasar? Bueno, la idea es ver, qué juntas están interesadas en que nosotros como estudiantes los acompañemos en ese aprendizaje o lo que ellos por ahí quieren reforzar. Y vamos a repartirnos, vamos a ir, vamos a estar con ellos. La idea es ayudarlos si tienen algún evento, ayudarlos a organizar ese evento, estar presentes y bueno, ir trabajando en conjunto con ellos. Está bueno. Está buena esta mezcla que se ha dado, ¿no? La universidad, por un lado, con ustedes, con los docentes. El municipio, que es el poder local, ¿no? El Estado local, que aporta... Sí, la verdad que, bueno, hemos trabajado también en todo esto, en conjunto con el municipio, con la Dirección de Juntas Vecinales, que también nos ha ayudado y nos está ayudando a hacer... Ángela Nievas, claro, nos está ayudando a hacer ese contacto con algunas juntas, como para llegar, asegurarnos de que les llegue el aviso y que, bueno, que ojalá que puedan participar, porque sabemos que trabajan mucho, que todos los días están ocupados con las actividades, pero bueno, siempre algún vecino, algún representante que vaya, que bueno, que lo vamos a estar esperando. Buenísimo. Me consta, porque yo he trabajado muchos años muy cercano a las juntas vecinales, el esfuerzo que tienen que hacer a veces para armar una notita, un comunicado, cómo contar, ¿no? Sí, sí, sí. Son herramientas que son complejas para el que no sabe, pero una vez que se conocen las técnicas, que de eso se trata este taller, la cosa se hace más fácil. Así que bueno, esperemos que con esto mejore la comunicación que tienen las juntas vecinales con la gente. Bien, hay dos compañeros más de ustedes, ¿no? Sí, el proyecto está armado con Vanessa Valcárcel y Fernando Manrique. Así que, bueno, somos cuatro los que vamos a estar, como decíamos recién, el lunes que viene, a partir de las 18, en el aula 6, en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro. Uh-huh. Así que todos los que estén interesados los esperamos ahí, se pueden inscribir ahí. Y si no... Eso es importante. ¿Cuáles son las otras maneras de inscribirse? Las otras maneras de inscribirse puede ser a través del mail de tallerdecomunicacionbarrial@hotmail.com. Así que por mail, o bien los esperamos el lunes que viene para que se inscriban ahí en el taller. Ajá. Ya teníamos un teléfono, no sé cómo... Sí. ¿Para que llamen? 1541-1721. Ese es un teléfono. Es el teléfono que se pueden comunicar. Y hay otro más, ¿no? Es de nuestra compañera, así que está, lo pusimos, pero no, en este momento. En este momento no lo tenemos, pero por eso dije el mío. Bueno, el tuyo es 15-41-17-21. Bueno, el otro yo lo tengo, 15-51-24-08, ese es el otro teléfono. Esos son los dos teléfonos, bueno, entonces. Me parece que la más sencilla es ingresar a Facebook, ¿no? Sí, sí. Con esa es taller barrial y comunitario, ¿no? ¿Cómo es? Todo pegadito. Claro, taller de comunicación barrial y comunitaria. Ahí está la fanpage que hicimos con los chicos. Ahí también nos pueden escribir por privado, mandan sus datos y nosotros vamos armando. Ajá. Nos contactamos con ellos por si tienen alguna duda. Buenísimo. No también duda. Se pueden inscribir allá mismo en la universidad, sí. ¿No? Sí, pueden ir. No hace falta que haya una inscripción previa. Claro. Si se enteraron y quieren ir directamente, no hay problema porque ese lunes va a empezar los talleres. Claro. Y también es importante resaltar, bueno, que se van a entrar certificaciones. Ajá, llevado un certificadito, ¿no? Un certificado para quien asista a los cuatro talleres. Y bueno, y esto también pensando en que por ahí alguna junta vecinal quiere elegir a alguien que se encargue de la parte comunicacional y quiere mandarlo a que por ahí pueda ir a aprender un poco más o pueda ir a aportar algo para la junta. Uh-huh. Bueno, le va a servir. Le va a servir no solamente para la junta, sino... Estaba pensando en juntas vecinales y también organizaciones comunitarias, estaba pensando en grupos culturales que existen, ¿no?, en algunos barrios. Sí. Estaba pensando en clubes deportivos que también se comunican y mucho, o sea, en realidad hoy la comunicación es esencial, ¿no? Sí, sí. Armar un comunicadito, una gacetilla, saberla hacer es bueno y se llega fácil, ¿no? Sí, sí, por eso remarcábamos que en principio hablamos de comunicación... con lo que tiene que ver con las juntas y después ampliamos un poco a una comunicación barrial y comunitaria y como vos decías, el barrio implica otras cosas, también los clubes y demás, así que bueno, está abierto a toda la comunidad que se quiera acercar, los vamos a estar esperando el lunes.